Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15. Hoy vamos a hablar de lo que son las propuestas vecinales. En cada barrio, en este caso, con mucho orgullo digo que el barrio es Carabanchel, cual yo vivo en él, o sea que me toca de cerca. Y tenemos aquí a Juan Antonio Bermejo, historiador y divulgador. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Felo de Andrés, arquitecto. Se ha quitado títulos, pero en fin, él sabrá. Buenas tardes. Ya empezamos. Y no... En fin, hombre, otras veces era de patrimonio, no sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, las propuestas vecinales. Hubo una propuesta vecinal en que se presentó un proyecto que era el centro de interpretación para histórica para de Carabanchel, para estudiarlo, que tiene muchísima historia detrás, y parece ser que pasaron olímpicamente de él, ¿no? Sí, bueno, lo que pasó es que un partido político, el PSOE, que mantiene una cierta sensibilidad hacia los temas patrimoniales, por lo menos en Carabanchel, pues presentó una propuesta para un museo de historia de Carabanchel. Sin definir más, sin llegar a un planteamiento. No es y bueno, pues esa lo llevó a la Junta, y en la Junta, pues como suele ser habitual, pues no prosperó gracias a la mayoría del bloque PP y Vox. Es verdad, tenemos una Junta un poco cochambrosa, ¿verdad? Bueno, es lo que ha tocado después de las últimas elecciones. La Junta es un reparto proporcional en función de los votos. Entonces, el que gobierna tiene mayoría en todas las juntas, y si encima, si no tiene mayoría, tiene un partido que le apoya en mayoría simplemente por llevar la contraria, pues ya está, es lo que toca. Es lo que nos ha tocado. ¿Qué vamos a hacer? A ver si tenemos más suerte en las próximas. Bueno. Bueno, es que esto no sea lo mejor, es que proponíais, no proponíais mucho negocio el cemento, que es lo que le gusta aquí a, no, la, a verdad. La gente, no, no, pero se han cargado árboles, se han cargado plazas, porque la de Sol está horrorosa, horrorosa, además te mueres, o te mueres de frío en invierno y te achicharras en verano. Bueno, es una barbacoa preciosa. Sí. No sé. Entonces ahora han descubierto que hace mucho calor y quieren poner unos toldos. Unas carpas, que ya se llevarán tajada. En fin, vamos a correr y volvamos a hablar de Carabanchel. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con bueno, este proyecto? La realidad ¿vamos a tirar la toalla? ¿Vamos a continuar hacia adelante? A ver, hay que puntualizar una cuestión. Lo que presentó el PSOE para un museo de historia va en paralelo con la propuesta vecinal para un centro de interpretación. Es decir, tienen mucho que ver, pero no se han tocado, ni se tocan. De hecho, la propuesta que hizo el PSOE la hizo de manera unilateral. Es decir, no tuvo en cuenta el planteamiento, no tuvo en cuenta las posibles propuestas de la vecindad. Lo que nosotros hemos desarrollado en un proyecto colaborativo a través de la plataforma de Salvemos Eugenio de Montijo, lo que hemos desarrollado es un proyecto, insisto, en paralelo, solo que un poquito más meditado que la propuesta que en su momento presentó el PSOE. Entonces, esa propuesta política se presentó y no se aprobó. Nosotros ni siquiera hemos llegado a ese punto. Nosotros hemos hecho primero otro tipo de trabajo. Entonces, aquí le paso la voz a mi compañero Juan Antonio para que explique cuál ha sido la estructura del trabajo desarrollado, si te parece bien. Sí. Hombre, bueno, me pidas permiso, que ya eres mayor de edad. Es que da mucho respeto, Amparo. No se lo cree ni él esto. Vamos a ponerlo serio, ¿no? Sí, vamos a ponerlo serio. Has empezado tú. Bueno, pues enlazando un poquito con eso, claro, nosotros, por contra, lo que pretendemos desde Salvemos Eugenia Montijo es algo más colaborativo, algo más que parta con los apoyos vecinales necesarios, porque es necesario tener una base para luego llegar a algo más grande, a las instituciones o a donde sea. Entonces, lo que hemos hecho es una propuesta elaborada en una serie de puntos justificando por qué creemos necesario un centro de interpretación, que no es el mismo concepto de museo del que propusieron, sino que es un centro de interpretación que es un concepto más de museo abierto, tiene otras características. Pues planteamos una serie de justificaciones, tanto históricas como geográficas, como de restos arqueológicos. Y en base a eso es lo que estamos trabajando y es lo que hemos presentado. Y luego una propuesta de edificio, que se ha encargado de hacerlo Felo, y eso es lo que, en el punto en el que estamos ahora, presentando ese proyecto. O sea, pero presentándoselo a la vecindad. Claro, a la vecindad, no a la Junta. No, para nada, para nada, para nada. Hay que pensar una cuestión. Es un proyecto muy complejo, que es difícil que, por ejemplo, se pudiera plantear como un proyecto participativo. De hecho, no sería asumido. Porque, como todas las propuestas vecinales, tienen en cuenta ciertas realidades, y hay ciertas realidades que a nivel político no interesa tener en consideración. Empezando por la primera parte de la propuesta, es un análisis bastante exhaustivo desarrollado por Juan Antonio y también con la colaboración de Carlos Caballero, presidente del Colegio de Arqueología de Madrid. Es un análisis argumental de la base histórica de la integración del ser humano en este territorio, de la presencia continua. En ese sentido, eso lo podrá explicar ahora un poco mejor Juan Antonio, ¿no? Sí. Después de esa parte, se analiza cuáles son los condicionantes del entorno en concreto. Y sabes que el entorno que estamos hablando siempre es, vamos a llamarle así, lo que se llamaba Carabanchel Zona Cero, pero que es el entorno de la ermita de Santa María la Antigua. Y eso coge parte de la cárcel, de los terrenos del Parque Eugenia Montijo, del cementerio. Y una vez que se pone en contexto todo lo que hay allí, se plantea el porqué de un proyecto y por qué de un centro de interpretación. ¿Y qué es un centro de interpretación? Y como me preguntes, lo leo, porque no me acuerdo nunca. Pero básicamente es eso. Por último, como joya final, pero vamos, es simplemente el postre, se plantea, bueno, pues nosotros tenemos la base, tenemos la justificación, tenemos el conocimiento del territorio, queremos un centro de interpretación y podría ser uno como este. Y se ha hecho una representación gráfica de un pequeño edificio que podría significar ese centro de interpretación. ¿Qué ocurre? Que claro, es fácil plantear un proyecto cuando el territorio está vacío. Y el territorio en torno de la ermita está vacío, pero está sujeto a un proyecto urbanístico y precisamente el proyecto que nosotros planteamos de momento toca callo. Un callo muy gordo, que es una parcela que el ayuntamiento se ha adjudicado dentro del plan urbanístico para construir viviendas justo enfrente con la ermita. Qué cosa más rara. No, es una cuestión que se lleva planteada desde hace mucho tiempo, pero vamos. Años. Pero la cuestión es que nosotros consideramos que precisamente donde están planteadas esas viviendas, que por otra parte, si alguien acudiera a alguna de las exposiciones públicas de esta charla, vería los planos y vería que van a construir torres de cerca de 25 metros al lado prácticamente de la ermita, de viviendas, que la ermita se queda sin luz porque prácticamente le pone sombra desde las 4 de la tarde. Entonces nosotros, ahí viene el tropiezo, nosotros planteamos que eso ahí no va. Ahí lo que va es precisamente el centro de interpretación. El centro de interpretación. Y bueno, pues esa es la estructura que nosotros desarrollamos, mucho más seria. Es verdad que el proyecto de arquitectura, ya lo haremos si quieres y da tiempo, es un proyecto sencillito que no aspira a nada más que a tener un espacio cubierto, pero un espacio muy abierto que se relacione y ya te explicaremos cómo. Pero yo creo que lo interesante, si a ti te parece bien, sería que Juan Antonio hiciera un somero resumen de esos argumentos que hemos utilizado primero a nivel territorial, si te parece. Sí, sí. Somero tiene que ser. Bueno, vamos a intentarlo. Tú eres playa. Sí, vamos a intentarlo. A ver, lo que tenemos es un espacio muy singular que obedece a ese territorio que hemos estado hablando del Parque Eugenio Montijo, de los terrenos de la antigua cárcel, donde es que tenemos una ocupación continuada desde el siglo 4-3 a.C. hasta el siglo XX. Todo ello con una serie de hitos patrimoniales, tanto patrimonio mueble, inmueble y material, que algunos están destruidos, pero permanecen en la memoria sobre todo del vecindario. Otros están en piezas en museos, en el arqueológico, en el de la Latina, en el de los orígenes, en fondos de museos, que intentamos también, esto sirve también para intentar que se investigue un poco esos restos que están en los almacenes de los museos. Y son una serie de hitos arqueológicos, históricos, que tienen unas fases que van desde la época carpetana, con la parte del yacimiento, la época romana, también dos fases del yacimiento, la época medieval, cuyo hito es del siglo XIII, que es el edificio más antiguo de Madrid, la ermita, que además es el núcleo poblacional original de Carabanchel, es donde aparece por primera vez el nombre de Carabanchel, que aparece como Carabanguel en un documento de venta del territorio donde se forma el señorío, luego el desplazamiento y la formación de los dos Carabancheles que quedan al lado, y luego de ahí pasamos a la finca de los Montijo Miranda, que perteneció, entre otras personas, a Manuela Kirkpatrick, a la emperatriz Eugenia Montijo, que era su hija. Manuela Kirkpatrick es, de hecho, quien descubre en 1819 los restos romanos en su finca, y además es quien escribe a un amigo suyo, que suena bastante, que es Prosper Mérimée, que era conservador de monumentos en Francia. Oye, quiero conservar estos restos arqueológicos, ¿cómo lo hago? Entonces hay una protección, hay un intento de protección de esos restos que duran hasta mediados del siglo XX, cuando tenemos el otro hito patrimonial de Carabanchel, que es la cárcel de Carabanchel, que también tiene su importancia. Y tenemos en esa época una fase ya de destrucción del patrimonio, primero con la construcción de la cárcel, luego con la construcción de la colonia Ojo de Montijo, que es la que derriba parte de los restos arqueológicos, aunque todavía quedan, derriba los restos de la finca de los Montijo, y nos queda ahora mismo pues unos cipreses de época y el estanque de la Bruja, y luego ya en 2008 la destrucción de la propia cárcel. Es decir, tenemos hitos patrimoniales en todas las fases históricas y no hay un abandono, quizá de unas décadas cuando se forman los dos Carabancheles, pero no hay un abandono desde el siglo III hasta nuestros días de esa zona. Y hoy es un sitio donde se pasea la gente, donde pasean los perros, donde hay actividades deportivas. Es decir, hay una continuidad histórica con elementos históricos importantes y una catalogación de como zona de protección arqueológica de nivel 1 desde el siglo III, IV antes de Cristo. Ni más ni menos. Bueno, ¿y qué pasó con el palacio de Eugenio de Montijo? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo queda nada más que la fuente? Que, por cierto, ahora está perdiendo agua o algo por el estilo. Suele pasar. Cuestión de eso ya sería para hablar sobre los contratos de mantenimiento de parques y jardines del ayuntamiento. Pero creo que eso no toca hoy. Bueno, no, es que como cosa curiosa. Como ves, sí. Más o menos procuro estar informada. No sobra agua. Bueno, es que la realidad siempre ha sido una zona que tiene mucha agua. Pero ahí, perdona que vuelva a pinchar un poco a Juan Antonio, ahí hay un factor fundamental, o sea, ¿por qué ha habido tanta pervivencia tan continua a lo largo del territorio en ese lugar? Y él lo puede explicar más fácilmente que yo, seguramente. Por la relación con el entorno. Es decir, el entorno en Carabanchel es importantísimo. Primero porque debajo de toda esta zona pasa un arroyo. Es decir, los arroyos de Madrid sabemos todos que son importantísimos y están muy bien estudiados en lo que es el casco histórico de Madrid. Pero lo que son los afluentes del eje del Manzanares, lo que yo suelo llamar el eje del Manzanares, que en época antigua es todavía más importante, lo que son todos pues el arroyo Meaques, el arroyo Luche, el Butarque, todos esos coinciden en época antigua y también en medieval, en núcleos medievales, con lugares de poblamiento histórico. Es decir, la relación con el agua en el caso de Carabanchel es clave. Tenemos el yacimiento, tenemos la ermita, donde tenemos un pozo dentro de la ermita que capta el agua de ese yacimiento, y en época romana, en las últimas excavaciones, lo que se encuentra hacia siglo 3, 4 después de Cristo es un tramo de acueducto, una canalización subterránea, porque se necesita esa construcción porque baja el nivel freático del agua y necesitan construir un acueducto que está más o menos estudiado, pero se entiende como un acueducto provisional para surtir de agua precisamente a la zona que estaría hoy en la zona de que estamos hablando de la finca de los Montijo, lo que era la parte noble en época romana. Interesante. Uh-huh. Sí. Y respondiendo a tu pregunta, pues el palacio desaparece en el momento en que hay un intercambio de propiedad y acaba en manos de una gente muy espiritual, que sin embargo es una gente muy espiritual pero necesitada de diezmo. Y esa gente espiritual habla con otro señor o otros señores que no tienen nada espirituales sino más bien de economía, y deciden lotear, dividir y fragmentar la finca de Eugenio Montijo y venderla para la construcción, entre otras partes, de la colonia Eugenia Montijo, de viviendas, quedando el palacio. Pero el palacio, como es un elemento remanente que ya nadie utiliza, se abandona, y el abandono fue tan progresivo que al final termina ardiendo y desapareciendo. Es un hecho triste porque es verdad que extrañamente se está produciendo un efecto muy curioso en Carabanchel y yo creo que en todo Madrid, ¿no? Y es como de forma casi arbitraria hay cuestiones que se mantienen con una inversión la inversión que sea necesaria y más, y otras cosas que por tema histórico ya no se llega a tiempo para ello y por supuesto no se recurren. Por ejemplo, hay un chalet justamente en centro del casco histórico de Carabanchel Alto. Es un chalet, se llaman, ¿no? Un chalet. Que estaba súper protegido, tenía el máximo nivel de protección, era una vivienda histórica que además tiene consonancias con, hay planteamientos de que pertenecía a una persona de renombre de la zona, pero no está demostrado, y ese chalet siguió la misma trayectoria que el palacio, se abandonó, se vandalizó, se ocupó, se abandonó, se ocupó, tal, pum, se quemó, desapareció, quedaron cuatro muros y un tramo. Pero es que ahora viene lo curioso, había desaparecido el bien histórico protegido había desaparecido, quedaban cuatro trozos de muro, nada más. Sin embargo, de una manera que no entendemos, el ayuntamiento determina, a través de patrimonio, que ese elemento merece conservarse y lo han reconstruido entero. Maravilloso, es un auténtico trabajo de reconstrucción, no de rehabilitación, de reconstrucción histórica, utilizando materiales similares, estructura de madera, y ha quedado precioso. Cualquiera que lo ve dice, coño, es nuevo. Claro que es nuevo. Pero ¿tenía sentido? Esa es la pregunta. Si ya había desaparecido, ¿tenía sentido? ¿Tanto era el valor? No, no, tanto no es el valor. No tiene tanto valor, pero a nosotros lo agradecemos en el centro histórico. Y ese es esa política arbitraria, ¿no? Ten en cuenta que una de las cuestiones más importantes de la actualidad dentro de lo que es el yacimiento de Eugenia Montijo lo ha dado precisamente de nuevo, y vamos a nombrarlo porque es justo decirlo en ciertas cuestiones, que el PSOE, el gobierno del Estado, tiene competencias para desarrollar determinadas cuestiones dentro del proyecto urbano, el proyecto urbanístico del terreno de la cárcel. Una de sus competencias era precisamente desarrollar parte del viario sobre la zona del yacimiento y en concreto sobre el punto que contó antes Juan Antonio, que era el acueducto nuevo que se ha encontrado. Podían haber hecho lo mismo que pasó en el 2005, cuando encontraron restos, los taparon y se olvidaron del tema, pero no. Han determinado el desarrollo de un pequeño parte de un parque para de interpretación de ese acueducto. De alguna manera, evidentemente, ese acueducto, eso lo puede explicar mejor mi compañero, no puede quedar a la vista, no es un elemento visible, no es un resto arqueológico que tú puedas tener en un foso, y mucho menos en medio de un parque cubierto con un vidrio, como si estuviéramos en el centro de la ciudad. Pero al menos han planteado un proyecto que representa y explica el elemento que está debajo. Y eso ha sido importantísimo, no solo por ser, parece mentira, el primer reconocimiento del yacimiento de Carabanchel, que no es poco, después de 200 años. Ya te digo. Sino que además, al proteger ese elemento, al proteger la parte, el parque encima de ese elemento, han conseguido de manera secundaria, pero muy importante, el cortar por completo el proyecto famoso del viario que iba a atravesar el parque. Con lo cual, al final, pues si esto prospera, si el PSOE lo saca adelante, por supuesto, tiene toda la potestad para hacerlo, no necesita al Ayuntamiento ni a la Comunidad de Madrid, si sale adelante, pues habremos conseguido un pequeño reconocimiento, un primer reconocimiento del yacimiento y paralizar la obra de una vía que era inviable. Otras se van a seguir haciendo, se van a pretender hacer, pero esa al menos no. Entonces, por eso desaparecen elementos como el palacio, simplemente por una cuestión de abandono. Ahora mismo en Carabanchel, ¿cómo se llama? La fundación. La fundación, coméntalo tú. Sí, es un elemento también del patrimonio histórico de Carabanchel, del 19, que está en General Ricardos, en la zona de Oporto, y que se está cayendo a cachos, y tiene protección arqueológica también, pero está, es un edificio que está en venta, que para lo que es vale relativamente poco. Lo que pasa es que, como tiene catalogación arqueológica, hay que rehabilitarlo y cuesta muchísimo, entonces no interesa, y lo que se presupone es que lo que quieren es que caiga, que se acabe, que caiga, porque es que está en un pues estado es el de que ruina. Yo me imagino, sí, es el que yo me imagino un poquito antes de llegar, sí, está, que es que es una pena, y es que tiene una protección arqueológica, es que bueno, hay que conservarlo. Sí, pero si eso es una protección, que baje Dios y lo vea, ¿eh? Pero en efecto no se hace. Sí. No se conserva. Está pintado, está básicamente mal. O sea, es una pena, porque además incluso desdice las viviendas de alrededor, porque, a ver, ya que tanta importancia le dan a lo moderno, a ver, asomarte y ver eso. Pero aquí viene la diferencia con la villa que acaban de rehabilitar. Claro, es que la villa está situada en una parcela secundaria dentro de un área de desarrollo se llama la zona de aguacate. Y bueno, pues ahí está, ocupa poco sitio, no molesta mucho, y no había ningún problema. El otro es un suelazo al lado de la plaza de Oporto, claro, que ahora mismo vale un pastizal. Y que en ningún caso el promotor pretende no ya rehabilitar el edificio ni rehabilitar la fachada para construir. No, no, no. Es quítalo entero, porque es que si no, no le saco aprovechamiento a la parcela. Ese no va a sufrir el mismo efecto que ha sufrido el chalet, a menos que cambiaran mucho las cosas, que no va a ser el caso. Que no va a ser, pero bueno. Entonces, claro, nosotros nos planteamos un proyecto que no solamente habla del yacimiento, es un proyecto que habla de la historia de Carabanchel en sí. No es necesario estar en todos esos lugares, porque precisamente lo que tiene un centro de interpretación es eso, es un referente de educación, un referente para interpretar la historia y un referente para ayudar a la gente a entender la historia del lugar. Y no específicamente solo del yacimiento, eso lo puede explicar mejor Juan Antonio. Sí, es que va en relación con todo. De hecho, si lo ponemos en relación con... No estamos hablando solo de Carabanchel, sino que lo podemos poner en relación con Madrid, porque Madrid... Yo tiro siempre, lo siento, pero tiro siempre a la época antigua porque es lo mío. Pero hay más, aunque yo no hable más. Pero, por ejemplo, en época antigua tenemos esa serie de poblamientos en este eje del Manzanares, en el municipio de Madrid, que a través de este centro de interpretación, que sirve para contextualizar las diferentes fases históricas, pues también nos ayudan no solo a explicar Carabanchel, sino a explicar lo que es el municipio de Madrid en época antigua, en época medieval, porque un centro de interpretación, como dice Felo, sirve para... Es algo más que un museo donde vas a ver piezas arqueológicas. Estás obligado a contextualizar, a decir, pues esto es esto, y pensamos que por estas hipótesis es esto, y está en relación con este entorno geográfico, topográfico, y con estos otros poblamientos en este eje del Manzanares y de sus afluentes dentro del municipio de Madrid. Bueno, pero eso es cultura, porque me imagino que serán charlas... no lo sé, sí, serán charlas, sí. Habrán cursillos, habrán visitas de colegios, etcétera. Claro. O sea, todo eso te ayuda a conocer la región donde vives. Totalmente. Entonces, y sin ningún tipo de competencia. No se trata de independizar Carabanchel. Se trata simplemente de entender que hay un territorio concreto de Madrid actualmente que, por los avatares de la historia, tiene un porcentaje de conocimientos de historia muy avanzado. Y cuando digo avanzado me refiero muy abundante, mejor dicho, sería la cuestión. Entonces, una de las preguntas que alguien nos hace, por ejemplo, es, bueno, pero es que ya hay un museo de arqueología de Madrid, o un museo de historia de Madrid, y hay un museo de historia arqueológico nacional. Entonces, ¿para qué quieren ustedes ese tema? A ver, primera cuestión, un centro de interpretación no tiene elementos... No tiene elementos arqueológicos. No es expositivo. Exacto, no tiene piezas. Entren allí y digan, mira, dama de Elche. No tiene piezas verdaderas. Podrá tener alguna reproducción de algo. Pero no necesita ser un museo, no necesita guardar información. Lo que precisamente hace es tener información para repartir información. Mediante actividades, mediante trabajos didácticos, mediante investigación incluso. Porque claro, si tú tienes un centro de investigación donde nosotros lo proponemos, la lógica dice que al menos las zonas donde se sabe que ya están los restos esperando que alguien haga un estudio, pues se puede estudiar. Se estudia, se analiza, se toma toda la información que sea necesaria y se vuelve a cubrir, pero esa información ya forma parte de la información que tú vas a recibir y que vas a recibir interpretada dentro del centro. Esa es la cuestión. Ahora, ¿por qué planteamos el centro de interpretación en ese lugar y no lo planteamos en la finca Vista Alegre? Por ejemplo, alguien lo podría decir. Eso también es verdad, es lícito. Hombre, porque es que se dan una serie de condiciones inequívocamente adecuadas para poder tener ese centro de interpretación. Primera cuestión, la de contexto normativo. Está el gran referente de la historia en Carabanchel era la cárcel de Carabanchel, lo sabemos, y eso lleva a su propia guerra y también lleva a su propio interés por sacar adelante un proyecto de reconocimiento histórico del centro de la cárcel de Carabanchel. Pero el otro referente que tenemos, aparte de la finca, digo, en cuanto a carácter muy histórico, es la ermita de Santa María la Antigua. Ya hemos hablado de ella, tú lo sabes. Sí, hemos hablado bastante de ella. Simplemente es un palincesto de diferentes elementos, estratos históricos por debajo de ella, ¿no? Y está todo ahí. Y al lado está el espacio donde originariamente se desarrolló Carabanchel. Carabanchel empezó alrededor de esa zona, porque se puso encima de los restos anteriores, posiblemente visigodos, antes de los romanos, antes de los carpetanos, etcétera, etcétera. El proto Carabanchel, antes de que las dos familias se peleasen y se fuera uno para abajo y otro para arriba, estaba allí. Y la ermita es un hito visual histórico muy importante. Cuando uno ve los cuadros históricos, lo que ve precisamente sí. es la imagen de una ermita en medio de un territorio, como cuando vas por ahora mismo por Castilla y León y Castilla-La Mancha y te encuentras ermitas a punta pala en ese sentido, igual. Es decir, cuando alguien venía del sur, suroeste, lo primero que veía era el campanario de esa ermita, era el referente. De hecho, por eso por delante pasa otro de los grandes elementos olvidados. La vereda. La vereda, sí. precisamente porque era un camino, un cruce de caminos importantísimo. Entonces, el hecho de que esté la ermita, que esté la vereda, y que ahora mismo sepamos todo lo que hay en ese yacimiento, desde lo último hasta lo que está esperando que alguien lo excave, llama la atención precisamente para que en ese lugar, en vez de construir un edificio de viviendas, y ahora te explicaré una cuestión importante de esa, se construya un centro de interpretación. Nosotros buscamos referentes. Un referente es el hito histórico, la ermita. Otro referente es el camino, la vereda. Otro referente es el lugar, que antes era el pueblo de Carabanchel. No sabemos cómo era, la verdad, porque entre otras cosas, posiblemente todo era a base de madera o de elementos de muy... Sí, porque justo, muy perecedero, además, justo sí, en esa ¿no? zona no se han hecho catas arqueológicas, pero quizás los restos se reutilizaron para los dos carabancheles o... No lo sabemos. Pero, sin embargo, hay que entender que la ermita es un bien de interés cultural, ya lo sabíamos. Y sabemos que, gracias también al partido que nombramos antes, se declaró un entorno de protección de la ermita. Cuestión que era obligatoria desde hace bastantes años. Pero bueno, en 2022 se consigue, y se consigue un entorno. ¿Qué ocurre? Que ese entorno tiene una serie de condiciones para poder hacer cosas dentro de él. Tú no puedes construir lo que quieres, no puedes edificar lo que te da la gana. Por lo tanto, no voy ahora a estar leyendo las condiciones porque no tiene cuestión. Si eso cualquiera, cuando demos la próxima charla, tú lo anuncias y se vienen y ya les explicamos un poco más en detalle. Pero la cuestión es que lo que no tiene sentido es que en un entorno protegido que busca precisamente proteger los valores del bien que está protegiendo ese entorno, le construyas dentro del entorno protegido un edificio de viviendas con comercio debajo. Cultura contra economía. Indudablemente, ¿qué es lo que en realidad vemos y es lo que me da priva, que es una pena? Yo cuando, tú sabes que yo no nací en Carabanchel, que yo me integré, no sé. Bueno, ya te aceptamos perdí. Después de muchos años. Después lo de muchos años, veces, evidentemente, pero cuando me graduó es que alucinaba porque iba descubriendo poquito a poquito, o sea, la cantidad de cosas que había, la historia que había. Pues que no, que yo que venía del centro de Madrid, pues te voy a decir una cosa, me quedé alucinada y fue un amor a primera vista el barrio. Ahora es mi barrio y que no me lo quiten, pero es eso, que es que estamos hablando de cultura contra, pues eso, intereses creados, más que economía. Que soterrar o meter ahí en medio de unos edificios a la pobre ermita. A mí me parece eso como, vamos, una blasfemia, fíjate. Ya si nos vamos a poner en plan religioso, eso es una blasfemia, hombre, por favor. Es que... Bueno, eso lo tendría que decir el párroco de la ermita. Bueno, el párroco que diga misa, que es lo suyo. Pero indudablemente, otra de las preguntas que nos hacen precisamente es esa. ¿Y por qué Carabanchel tiene que tener un centro de interpretación y Vallecas no lo tiene? Pues que lo pida Vallecas, ¿yo qué crees que bueno, te diga? Bueno, indudablemente, eso es una respuesta lógica, pero también nosotros defendemos el territorio que conocemos. Y claro. con todo el respeto hacia Vallecas o hacia Villaverde, con todo respeto a esos lugares que también fueron villas o pueblos y que fueron anexionados en el año 48, el siglo pasado, la realidad es que todavía no se ha demostrado que el patrimonio histórico que tiene Carabanchel pueda haberse reproducido de la misma manera en esos otros dos territorios. Si los tuvo, que pueda haberlo tenido, ya no es posible observarlo. Sin embargo, en Carabanchel sí. El yacimiento está abierto, está ahí. Es posible estudiarlo. La ermita está ahí. Debajo de la ermita está todo. Tenemos al Palacio de la Finca Vistalegre a cuatro pasos. Tenemos a un paso el Estanque de la Bruja. Y hay otra serie de valores patrimoniales de todo Carabanchel que están cerquísima de ese lugar. Es como el epicentro, porque era el maldito centro. Así de claro. ¿Por qué le llaman el Estanque de la Bruja? Pues buena pregunta. Pues buena pregunta, sí. La dejamos para el próximo día. Ahora me van a dejar aquí, tirada, sin explicarme. Sí, es un hombre que tiene pinta de formar parte también de la cultura. También es conocido como el de los patos, también, ¿no? Sí. Bueno, pues habría que ver qué pasa con los patos. Te prometemos la bruja. Que la próxima vez que vengamos te traemos todo el historial de eso. Vale. Y una muestra del agua. No, pero no la pienso beber, ¿eh? A ver si me va a dar algo. En cualquier caso, es lo que comentamos. Nosotros en la exposición que hacemos, en la conferencia que damos, hacemos una exposición gráfica explicando qué puede suceder si construyes ese edificio de viviendas y cómo va a incidir ese edificio de vivienda dentro del entorno. Es curioso porque el proyecto que ha realizado el gobierno central, el PSOE, para esa zona de reconocimiento de un trocito del yacimiento, yo sigo aplaudiendo cada vez que lo nombro, porque es maravilloso, muestra una serie de imágenes de un entorno de la ermita ya muy bonito. Un entorno de la ermita rodeado por un parque donde la gente pasea feliz, contenta, los niños juegan, los perros no hacen esas cosas que no queremos que hagan, en fin. Pero la realidad es que hay una foto que nos gusta mucho, que la radio más es imposible. Que los perros le echarían la culpa a los dueños. Desde ¿eh? Luego. Yo digo excavar, ¿eh? No sé qué estás pensando tú. Ah, bueno, sus cosillas. Bueno, jugar. En fin, hay una imagen muy curiosa, que es una imagen donde una chica... camina por un camino desde el punto de vista del que ve la foto hacia la ermita, ¿no? Entonces todo el mundo dice, qué bonito y tal, como que viene desde atrás, desde el infinito. No, la verdad es que si alguien pusiera esa foto en contexto con el proyecto actual de viviendas, esa mujer acababa de abrir el portal y estaba saliendo de su casa. Por eso, por lo que decimos, ¿no? Ese proyecto nosotros lo asumimos totalmente, porque es un proyecto asumible dentro del proyecto del centro de interpretación. Pero nosotros sí entendemos que entre el centro de interpretación, que estaría situado en ese lugar, y la ermita, ese espacio se tiene que convertir en un espacio social, no en un parque solamente, no en un espacio lleno de vegetación. Tiene que ser un entorno que permita precisamente realizar actividades tales, pues mira, pues ¿por qué no? Pues celebrar... La romería de San Sebastián, sí, por ejemplo, pues necesita un entorno adecuado. Ahora mismo la romería hace lo que nosotros hacemos cuando vamos a ese lugar. Intenta meterse entre la basura que tira la gente por la noche y los coches mal aparcados delante de la ermita. Entonces, ese lugar demanda de un espacio, de un foro, de un espacio abierto donde se puedan realizar muchas actividades. Incluso hemos llegado a asumir también la posibilidad de que, siendo un espacio adecuado, en los días de celebración religiosa, por todos los santos, por los difuntos, etcétera, pues ese lugar se convierte en una playa de aparcamiento ese día en concreto, para que la gente pueda llegar a visitar a sus familiares, y el día siguiente ya se acabó y se vuelve a convertir en plaza. Hay que darle la posibilidad de todo ese sentido. Es que además no hay que olvidar que además la ermita está anexa a un cementerio. ¿Se sigue enterrando gente ahí? Sí, es un negociazo. Entonces, vaya, construirse, compras un piso y ver cómo pasan de todos los entierros, la verdad. Pues yo te digo una cuestión. No me compraría un piso ahí por las razones que te he dado. Ya. Si yo tuviera un piso ahí, para mí sería un privilegio, porque es que es un entorno que es como estar viendo la historia de Carabanchel. Pero no todo el mundo lo compra por eso. Y ya sabemos que luego, pues oye, la gente no es muy cuidadosa. Hay que ser realistas. El proyecto de esa parcela, en concreto, supuestamente era para viviendas de protección parcial por parte del ayuntamiento. Pero lo cierto es que tiene, a menos de un kilómetro, 7.000, creo que eran, una burrada de viviendas en campamento. Sí. Es decir, hace tiempo que ya hemos peleado contra el proyecto urbanístico y seguimos peleando un poquito contra el proyecto urbanístico de los terrenos de la cárcel. Gracias a la lucha vecinal se consiguió que se redujera el número de viviendas. Gracias a la lucha vecinal se consiguió que las viviendas públicas, porque hay alguna privada, de las viviendas que quedaron, las viviendas públicas hayan pasado al paquete de suelo público para vivienda protegida pública, real, no esa vivienda de protección parcial donde hay un apoyo pero que al final no deja de comprarla, una vivienda pública real, ¿no? Gracias a esa lucha vecinal se han conseguido otras cuestiones, como por ejemplo lo que te digo, ese reconocimiento del trocito de yacimiento arqueológico. Y todavía habrá que pelear un poquito más, porque todavía hay cuestiones anacrónicas en ese lugar, de viario inmenso que no tiene sentido, rotonda de 60 metros de diámetro en medio del parque. Sí, esto es así, son remanentes que quedan y que cuesta mucho borrar de los planos. Parece mentira, hoy en día el ordenador se borra como sobre marcha. Ya te digo. Pero al final, el lugar, el territorio se lo merece. Ese lugar se lo merece. Se merece Carabanchel y ese lugar se merece un centro de interpretación, nada más. Sin entrar en competencia. No queremos que nos devuelvan el mosaico. No queremos que nos devuelvan la figurita. Eso ya está en el museo. Nosotros podremos hablar del mosaico, podremos hablar de las villas romanas que, como la que hubo en ese lugar, pues se desarrollaron a lo largo de todo el territorio, como ha dicho Juan Antonio. Sí, y además, ahondando con esto último que has dicho... voy a contar una batallita muy rápida, pero yo como recreador histórico, pues colaboro desde instituciones grandes como museos importantes a pueblos con iniciativas de la propia gente. Y el caso de Carabanchel también, aparte yo soy vecino de Carabanchel, el caso de Carabanchel... Y aquí estamos todos. Aquel también es ahí. Claro, pues es que el caso de Carabanchel también es singular y me recuerda a otros casos de otros pequeños pueblos con los, en los que cuales he colaborado. Es que es la propia memoria vecinal de todas estas fases históricas. Es la primera línea de defensa del patrimonio histórico arqueológico. No es ni siquiera la ley. La primera línea de defensa del patrimonio histórico son los propios vecinos que viven ahí. Y en el caso de Carabanchel esto se da muy, muy claro desde hace décadas. Es que en 2005 quienes paran las obras de esa carretera son los vecinos. Y luego viene la Dirección General de Patrimonio, que hace excavaciones y dice, mira, llevan razón, porque aquí hay estudios anteriores y porque estamos mirando que aquí hay unos restos de zócalos de época romana y de época carpetana. Pero es precisamente toda esta lucha vecinal, a la cual yo me he unido tarde, pero que viene desde hace, pues no sé, pero muchas décadas. Nunca es tarde, de defensa nunca es tarde. Del patrimonio. ¿Verdad que no? Que nunca es tarde para... No, nunca es tarde para irse a la cama, pero... No, perdón, estabas hablando... Sí. He dicho que se ha unido tarde. Luego me echa la culpa a mí, que dice que le provoco. En cualquier caso... Bueno, un poquito de broma no está mal, porque así es un... Eso nos permite introducir una pequeña variante, aunque después sigamos hablando de un poquito más del centro de interpretación, y es que precisamente con motivo del 20 aniversario del año 2005-2025, de esa batalla vecinal por la conservación del yacimiento y que no le construyeran una carretera encima en el Parque Eugenio Montijo, pues en septiembre, si todo sale bien, ya avisaremos de la fecha concreta, pero en principio sería el 20 de septiembre, celebraremos un acto homenaje a esa población, que a esos vecinos y vecinas que paralizaron el proceso de la carretera. Qué bonito, además merecen ese... Y pues bueno, haremos actividades de todo tipo ese día en el parque, tendremos algún elemento de historia, algún elemento de recreación, tendremos algún concurso de fotografía, tendremos algún pequeño yacimiento infantil para que los caben, y tendremos varias actividades de todo tipo, ¿no? Y sobre todo lo que buscaremos será el máximo de representación vecinal, porque la representación vecinal no solamente está en los vecinos, sino también sus entidades culturales y vecinales. Entonces organizaremos un acto de encuentro vecinal. Sí, porque tenemos también la mesa del árbol, ¿no? Y también, por supuesto, que vecino. Las asociaciones de vecinos que están en la zona, que están colaborando, hay otras entidades culturales. Entonces, bueno, pues volveremos a crear un acto familiar muy interesante, muy divertido, de una mañanita, no vamos a ampliar mucho más, e incluso pues puede que tengamos la posibilidad de exponer parte de la documentación que hemos utilizado para argumentar el tema del centro de interpretación. ¿Dónde lo pondríamos? Pues donde querríamos que estuviera el centro de interpretación, así de claro. Unos panelitos ahí con sus... Una persona guapísima, interesante, súper... Ah, perdona, yo estaría allí para enseñar el tema. Pero con minifalda. Oye, ¿qué y quiere, aquí dice que es sexy? ¿Qué quieres? ¿Que la gente se fije en mis maravillosas pantorrillas y más mis sensuales rodillas y que se no fijen los paneles? Que no atiendan a los paneles. Pues no, tendría que ir mucho más discreto. En cualquier caso, eso, que en septiembre, pues ese reconocimiento vamos a ver si lo podemos dar. Pues lo podemos dar, sí. Yo sé que contamos con Agora Sol Radio, que si puede estar por allí. Invitamos a todos los vecinos y, por supuesto, que se enteren a través de Agora Sol Radio de la información que vayamos publicando. Y si quieren participar, bienvenido sea. Vamos a ver, o sea, que es que de parte de Agora Sol Radio, yo es que a veces me mareo, porque es tanta la información y los dime que dijo, que dejo de decir, abro el chat y me encuentro 70 mensajes y yo digo, no puedo, no puedo con ello. Pues en primer lugar, pero estoy en ese grupo, aunque... Si alguien está interesado en que acudamos a algún foro a explicar el proyecto del Centro de Interpretación, los datos exactamente, los tienes tú. Cualquier, o sea, vamos a empezar organizando también, yo creo que es que deberíamos organizar más actos como los habéis hecho, porque me encantó el último, el de la ermita que vino aquel señor y que nos explicó. Entonces yo ya lo voy diciendo por todas partes ahora eso. No es una ermita. Nosotros no cobramos salvo la botella de agua, así que... Sí, no, que lo disteis en la chata. Sí. Sí, precisamente han escrito un artículo y está ahí, no sobre eso, pero sobre la... Sobre la biblioteca. La biblioteca, sí. Hemos pensado que podía ser, bueno, pues nos deja ser, la ha escrito la, la DIRE, aunque ella se presenta como bibliotecaria. No quiso porque dijo que era general de todas las bibliotecas. Pues la verdad, pero es evidentemente que... es encantadora. Sí, pero es una pena que las bibliotecas públicas, por lo menos en Carabanchel, perdonen que no puedo hablar de todo el resto del territorio madrileño, las bibliotecas públicas en Carabanchel se hayan convertido en los lugares de foro y difusión patrimonial y de la cultura y de la sociedad de Carabanchel. Parece mentira que tengamos 4 o 5 centros centros culturales, sí. Centros culturales a los cuales acceder para dar una charla como esta cuesta muchísimo, por no decir que no lo consigues. Pues mira, y al final me das la razón, porque nosotros hemos estado buscando un sitio para dar charlas, y te piden hasta un seguro. Sí. Yo digo, pero bueno, que recibiste, digo, ya sé que somos mayores, pero si nos rompemos la cadera aquí, no nos vamos a... Bueno, tu grupo siempre ha estado catalogado dentro de gamberros supremos, o sea... Hombre, digo... Pero se le puede controlar. No, es la realidad, es muy triste, pero... Es muy triste, entonces te pueden poner, no, yo no, es que yo no pongo las reglas, yo no hago esto, y dices, mire, me olvido, es que es verdad... Me olvido porque no... Es que hay ciertas, por ejemplo... Tendrían este proyecto... que estar más en disposición, ser más abiertos, y evidentemente están ahí centros culturales. Y no te digo yo porque esto pasa en todos. ¿Eh? Ah. Claro, eso pasa en todos, bueno. Que aquí se organizan... Esto es un centro cedido, donde estamos ahora, evidentemente, pero dependemos pues del Centro Cultural Las Californias. Entonces, somos considerados los niños malos. No, porque se reparten pasquines, carteles. Claro, a ver, nuestro proyecto... Son cosas... Sí, nuestro proyecto al final no deja de ser una crítica hacia cómo se trata la, la cultura patrimonial. Ojo, sí. Carabanchel ahora mismo está on fire, que quiere decir está de moda. Ah, sí. Cool. Sí. ¿Pero por qué? Porque miedo me da, hasta cierto punto. Mira, hay una cuestión muy positiva. Carabanchel tiene un tejido cultural maravilloso, gestionado, impulsado, incluso con sacrificios personales y profesionales, por un grupo increíble de gente en Carabanchel. Ahora no pienso nombrar a nadie, para que ninguno diga, es que me nombraste a mí, no nombraste a fulanito. Pero es así. Grupo maravilloso, daros por aludidos. Y hay un proyecto increíble que tienen, que es Distrito Cultural, entre otras muchas cosas que hacen. Y quiero recordar que incluso ese grupo, que ahora está muy centrado en la cultura, en la época del COVID y cuando hizo falta hacer proyectos para poder ayudar a recabar alimentos para, y sigue haciéndolo para determinados sitios, ese grupo siempre ha estado presente. Y ese grupo desarrolla labores increíbles. Labores que son del agrado de la Junta Municipal. Y no porque lo hagan a su medida, simplemente porque falta, falta la otra parte que nosotros hacemos, que es la parte de el desarrollo de actividades culturales sobre el patrimonio, pero que inevitablemente tienen que ser críticas. Tienen que ser críticas porque no tiene sentido que el yacimiento siga abandonado, menos un trocito ya. Bien. Sí. No tiene sentido que el resto del patrimonio se quede diseminado y no se plantee una estructura, una estrategia global para interpretar todo ese. No tiene sentido que no tengamos un centro de interpretación. No tiene sentido que en el entorno de la ermita vayas a construir un edificio de viviendas. Entonces, esa parte de cultura patrimonial al final lleva una parte crítica que indudablemente es la que posiblemente pueda evitar que nosotros acabemos dando esta charla en un centro cultural. Bueno, pues, en fin... Es que qué pena, no, precisamente gracias, bueno, gracias o por desgracia a eso, ese edificio que antes hemos mencionado, como se ha puesto de moda, pues lo dejarán arder o lo dejarán porque a ver, es que vale mucho dinero ese lugar, sí. Es que ahora sí, mismo el metro cuadrado en esa zona construido, vendiendo, claro, está a 400.000 euros el metro cuadrado. Sí, esa es la zona, es la zona clave. 400.000 el piso, perdón, quiero decir. Sí, pero es una pena. Porque pisos, oye, hay muchos, más acertados que otros, pero ese edificio si se dedicaran a renovarlo, a subirlo... Sí, pero ya lo hemos comentado, enfrente de ese edificio hay una parcela enorme del antiguo campo de fútbol. Ah, esa es otra. Bueno, no, perdona, eso es un parking. Dentro hay aparcados, vale, camionetas y de todo, porque se ha instalado allí una, creo que es una población rumana o algo por el estilo, que han ocupado todo el día que los quieran echar. Bueno, parece que va a ser peor que lo de la Cañada. La pregunta es, ¿por qué no les interesa? Porque de momento sigue siendo considerado solo deportivo. Hasta que pueda ocurrir, que no y tiene por qué, pueda ocurrir que llegue un promotor que adquiera ese suelo por un precio irrisorio porque tiene bicho dentro, que se dice, y tiene muchos problemas, y consiga uno de estos maravillosos, que está ocurriendo mucho en Madrid, estos maravillosos proyectos de modificación urbanísticos express. Uh-huh. Express no, es inmediato. O sea, jamás había visto yo desarrollar proyectos de modificación, de estudios de detalle para determinadas zonas de Madrid con tanta agilidad y tanta rapidez, casi va por delante el estudio que el hecho de que le presenten el proyecto. Y automáticamente esa parcela, que ahora mismo no hacen nada porque está catalogada como suelo verde deportivo, pase a tener una catalogación de suelo residencial construido, y wow, ya entonces alguien ya se interesará por empujar al ayuntamiento a, sí, a mover a esa gente de ahí como sea. Y justo delante, o sea, en esa misma sigues con la acera, ahí hay un edificio. Ah, perdón, sí. Sí, sí, otro edificio que también está súper abandonado. Uh-huh. No es evidentemente antiguo, es más moderno, pero que no sé qué demonios hace ahí. ¿Esperar a que le toque el guindo? Será eso. Uh-huh. A ver quién posta, por el mejor postor, ¿no? Está funcionando así, ahora mismo, y perdón porque estamos cambiando de tema, pero la realidad es que el urbanismo en Madrid está funcionando ahora mismo así, a golpe de interés inmobiliario, a golpe de que el interés inmobiliario genera negocio, genera dinero. El ayuntamiento tiene claro que el funcionamiento económico de la ciudad es la preferencia absoluta por encima de cualquier otro valor social, ambiental, eso lo tenemos todos claro, y ya está. Entonces, en el momento que alguien eche ojo a ese elemento y vea la oportunidad económica, simplemente ocurrirá, ocurrirá que lo comprará, ocurrirá que irá al ayuntamiento y le dirá, ahora es mío, ahora quiero que aquí, como le está ocurriendo a vecinos en otras zonas, lo sabe perfectamente, sí, sí, ahora quiero que aquí me dejes hacer esto y quiero que me lo digas para ayer. ¿Cuándo quiere el proyecto? Ayer quiero que me digas, ya que has cambiado el uso de ese suelo, y yo poder especular. Bueno, volviendo, volviendo al tema, que es lo que pasa aquí con el directo, pues que te vas, sí, te vas por otro. Es que mentira, no dejamos mentira, de denunciar, mentira. Que no dejamos de denunciar un hecho que es realmente punible totalmente. A ver, proyectos. Aparte de esta que medio hemos puesto de festividades, ¿qué proyectos? Ya sé que ahora vienen vacaciones, pero en fin, ¿qué proyectos para la apertura de curso? Por a decirlo ver, así. En principio, pues nosotros, dentro de lo que cabe, si nos llaman, acudiremos a cualquier foro a explicar el proyecto del centro de interpretación. Tenemos que analizar con gente muy sesuda la viabilidad de un proyecto como este. No solamente a nivel técnico, eso es lo de menos. Estamos hablando a nivel de interés social, cultural, y qué camino tendríamos que seguir para llevar adelante un proyecto de este tipo. Eso por una parte, estamos hablando de lo que llamamos Juan Antonio y yo. Sí. Por otra parte, Salvemos Eugenia Montijo seguirá con sus labores y la principal ahora mismo que está montando es para después del verano, porque hay que mover mucha actividad, mucha historia, para después de verano montar esa jornada de homenaje y reivindicación del movimiento vecinal, que en principio está puesta para el 20 de septiembre, sábado, pero bueno, todavía está por cerrar totalmente la fecha, que ya lo confirmaremos contigo. A partir de ahí, pues bueno, hay otros movimientos que están haciendo otras actividades de protesta y demás. Nosotros estamos también esperando ver un poco cómo va a avanzar el desarrollo del plan urbanístico, la modificación del plan urbanístico sobre los terrenos de la cárcel. Lo que sí es evidente es que por mucho que quieran avanzar con ese plan, no van a resolver una serie de cuestiones que están incompletas o inconclusas o que no les interesa tocar. Como te he dicho, la carretera que empezaron a construir al lado del metro de Eugenia Montijo, por sí, encima del parque, que se paralizó, ya hemos dicho 4 veces, se quedó en hormigón. Lo más curioso es que ese trocito sigue siendo considerado como zona verde. Pero eso, ya que al final el siguiente tramo, esto es que hay que verlo en plano para entenderlo, por eso les invitamos el día 20 que les explicaremos todo esto con mucha imagen. Pero el trocito siguiente, que es el que se va a conservar por el efecto del acueducto y del punto de interpretación del acueducto, pues ya no tiene sentido el tramo hacia atrás, no tiene ningún sentido, ya no se va a poder construir, porque encima además todavía debajo de ese tramo están los restos que todavía tienen que investigar desde el año 2005, 2007, que de hecho son los supervivientes, porque los que estaban en la colonia de Montijo ya no están. Indudablemente. Hay una anécdota muy curiosita. Venga, y cuenta. Es que entre el parque Eugenio, parte entre el metro Eugenio Montijo y las viviendas, se construyeron un par de aparcamientos subterráneos. Sí. Cuando se hizo el último estudio arqueológico por parte de este grupo en el 2022, se encontraron que, en efecto, pegado al parking estaban estructuras históricas, posiblemente romanas, carpetanas, de muros, elementos que casualmente, claro, ¿qué pasa? Llegaban hasta y la estructura se desarrolla en el territorio y ¡boom! Se paran en el parking. ¿Qué pasa? Cuando se construyó el parking encontraron restos arqueológicos, pero por supuesto, como en muchas otras ocasiones, a nadie le interesó y se olvidaron de ello. Por eso las estructuras convergen en ese punto de ahí. Pero bueno, eso ocurre siempre. Pues... No, estoy hablando del tiempo porque luego después de esto viene hoy otro a hacer un programa. Ah, muy bien. Ahora que estás hablando, yo encontré una pequeña solución un día que se me apareció así como la Virgen. Me dio una epifanía. ¿A ti la Virgen? No, a mí, bueno. Joder, Dios. Vaya, sabes, no sé cómo pensar la gente. Cuidado con Amparo. No. Para poder dar conferencias y charlas sin que te pidan ni seguros ni te ponga muchas pegas. Explícalo, por favor. Bueno, yo lo explico. No es el de esto. Yo recurrí. ¿Conocéis el Ateneo La Maliciosa? Sí, sí. Pues yo, después de estar recorriendo medio Carabanchel y dado que sí, el centro cultural tal y el centro cultural más, y no hacían más que ponerme pegas, me fui allí y pues hablé con la gente. Sabes que al principio tienen la tienda de... Estuvieron aquí además el jueves anterior, de traficantes de sueños. Dije, oye, yo quiero dar una charla. ¿Puede ser? Vale. Oh, mira. Hay que solicitarla. Hay que entrar en un sitio y decir, necesito esto y lo otro y lo demás allí. Pero tienen una sala muy majeta que ya hablaremos y ya organizaremos algo. No hay ningún problema. Si eres un movimiento social, no cobran nada. Bueno, unas papitas con mojo también. No, tiene que ser todo vegetariano, que estamos... ese terreno lo lo comparten con Ecologistas en Acción. O sea, no se entran botellas de... Es lo único que tiene. No se entran botellas de plástico, agüita del grifo, jarrita y vasitos. Oye, o lo que sea, ¿no? Nosotros allí también incluso celebramos el quinto aniversario del periódico. Y allí pues vino... luego sí, hay que recolocar todo, dejarlo en su sitio y fregar en la vajilla. Pues muy bien. Eso me toca a mí. Eso toca al que sea. Yo le frego varias veces. Además, son gente encantadora que, oye, ¿no tenéis por ahí un alargador? Pues así creo que sí. Mira, hay una cuestión muy curiosa, volviendo sí. a Carabanchel. Hay una cuestión muy curiosa y es la cantidad de veces que ha habido gente de forma periódica interesándose por Carabanchel. Sobre todo, curiosamente, estudiantes de historia, de geografía e historia. Por ejemplo, hace cosa de... ¿Cuándo fue? Hace un mes. Un mes y medio. Un grupo de estudiantes acudió a Salvemos Eugenio Montijo y tuvimos una reunión con ellos en la cual le explicábamos... Sí, es verdad. Al final os reunisteis. Sí, porque sí. No puedo, yo sí. No, sin ningún problema. Y fue un trabajo maravilloso y que esperemos que nos manden también, ¿no? Hay otro compañero arqueólogo, estudiante de arqueología, que también nos tiene que pasar otro trabajo que ha hecho sobre precisamente el patrimonio del entorno de la ermita. Y también vino una vez una geógrafa que se llama Matilde Carbajo, que ella hizo un estudio sobre la percepción del yacimiento de Carabanchel, ¿no? O qué opinaba la gente, más bien, ¿no? Entonces te voy a leer un párrafo pequeñito, si no te importa, de su trabajo, porque ella publicó ese trabajo como parte de su doctorado, si no me equivoco, y se llama Hacer existir un yacimiento. Dice, ¿cómo se combate esa dinámica? Los vecinos han desarrollado diferentes estrategias: hacer fotos al patrimonio sin proteger, para tener pruebas de su existencia una vez desaparecido, aunarse en plataformas y organizaciones, emprender planes de visibilización, desplegar una resistencia física ante la amenaza, ocupar, practicar y vivir el espacio público para convertirlo en privado y cotidiano de otras muchas formas a las que ellos han denominado en varias ocasiones hacer ruido. En resumen, hacer de Carabanchel el centro y sacarlo de la periferia vacía. es de un trabajo, se llama Amenaza y defensa de Carabanchel patrimonial. Me parece muy bien. Pues sí, sobre Carabanchel hay mucho escrito, mucho analizado, pero sin embargo no terminamos de conseguir que despegue el interés más allá de la cultura contemporánea, que era lo que nombrábamos antes con el proyecto Distrito Cultura. Además, la cultura contemporánea está muy crecida y va a seguir creciendo, y que siga creciendo, por favor, eso es evidente para todo el mundo. Pero, por desgracia, la parte cultural de patrimonio se queda atrás porque depende de desarrollar proyectos que afectan a los planteamientos públicos, que a veces no van en consonancia con el interés de la población. Bueno, o lo que ellos quieren que sea el interés de la población. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que podemos hacer cosas muy majas. Y me vais a permitir, pues, una pequeña licencia, que siempre... No, es que vamos a ver. Es muy importante que la gente, este sábado, día 7, acuda a una manifestación, lo que antes llamábamos las marchas de la dignidad, contra el rearme y contra las guerras. Uh-huh. Es muy importante, pero muy importante. A las 12 parten desde Atocha... Y yo animo a la gente que se sume a este movimiento, porque ya solamente falta que, encima de destruir, o sea, el patrimonio histórico, se dediquen también a destruir vidas. Y esto, pues, no lo podemos consentir. Por lo menos, no sé. No lo podemos admitir. Se nos ha pasado el tiempo volando, hijo, son las 8 casi. Bueno, es que no para de hablar, Amparo, no para de hablar. Uy, no para... Que sí, sí, últimamente estoy muy moderada. Es broma, era al contrario. Muchas gracias. Por eso, me encanta, vamos a retomar esto. Yo quiero que estar informada de todo esto, de las... además quiero, a ver, no sé, llevar y hacer. Iba a llevar, cuando hicimos de esto, iban a venir unos amigos míos que tienen un... Yo tengo amigos de todas las edades que tienen un niño de la edad de la mayor mía, por decirlo así, y le iban a traer también, y es chico, ¿no? Y íbamos a ir a escarbar allí la tierra y todo esto. Pero bueno, yo tengo que decir que esta gente organiza unas cosas tan maravillosas que yo el otro día me lancé a hacer una visita cultural por el sí, me compré un librito, me lo estudié y me llevé a los yayos a la finca de Vistalegre. Muy bien. Genial. Muy bien, fantástico. Luego nos fuimos a comer todos juntos, se lo pasaron muy bien y bueno, pues dije yo, haré lo que pueda. Que además, ¿en qué lugar puedes encontrar, aparte del centro de Madrid, puedes encontrar una cantidad de patrimonio visitable tan unido en un mismo territorio, rodeando curiosamente una zona de restaurantes, cafeterías y bares increíble que hay en la zona de Vistalegre? Sí, sí, que es fantástico. Sí, sí. Estaba muy bien posicionado. No, pero no era por eso. No, si nos fuimos hasta la Colonia de la Prensa a comer. A visitar a mi madre. No, creo. Ah, vale. Oye, les explico un poquito la historia de la puerta, ¿no? De que, que ha habido un pobre infeliz que ha estado pagando el IBI todos estos años. Sí, y luego resulta ser que no era suyo. Y ha dicho, yo no lo pago más, aquí lo tienen ustedes, hagan lo que quieran. Qué pena también. Esta es otra historia que, en fin, que tienes que explicar, pero bueno. Pero seguiremos adelante, haremos cositas y contar, bueno, que si queréis, pues oye, ahora la gente, es mala época porque mucha gente se marcha de vacaciones y todo esto. Pero de verdad te voy a decir que la experiencia que tuve con Traficantes de Sueños y el Ateneo, la Maliciosa, fue increíble. Son muy majos. Pues nada, nosotros vamos de tu mano sin ningún tipo de problema. No te preocupes, yo te lo menciono. Pero en cualquier caso, si a alguien le interesa el tema, la charla la publicaremos en YouTube, aunque siempre mejor acudir a ella porque nunca se ve bien una proyección. Bueno, yo he asistido a vuestras cuando he podido, lo que he podido, asistir a la de la ermita, que fui con Carmen, me estaba encantó. Antonio, nos queda pendiente también organizar lo de los relojes de sol. ¿Todavía quieres repetir esa? Sí. Sí, muy bien, lo podemos hacer. Los relojes de sol de la ermita, porque sí, señores, en la ermita hay relojes de sol. Hay relojes de sol. Los más antiguos de Madrid. Sí, no se esperen. es una cosa muy curiosa y no voy a adelantar. Y además lo vine a explicar aquel señor mayor que es de los amigos de los relojes de sol de Madrid o algo así, ¿no? Asociación de amigos de los relojes de sol de Madrid. Hay una asociación de amigos, o sea, de los relojes de sol. Fantástica. Y te explican unas cosas que acabas descubriendo que por muy mayor que sea, por mucho que has leído, te queda tanto por aprender, ¿no? Sí. Te queda mucho por aprender. ¿Eh? O sea que bueno. Oye, encantada de pasar un rato que se nos ha pasado volando. Pues qué bien. Se nos ha pasado volando. Hay que hacer ese homenaje de tener los redaños suficientes como para 50 años atrás parar un... Bueno, en este caso 20 años atrás. Bueno, 20 años atrás. Sí, 50 será, como nos descuidemos, 50 también será. Bueno, no sé si estaría aquí, pero bueno, lo que pueda hacer, arrimaremos el hombro. Y a ver si ya empezamos el curso organizando un par de cositas y llevando, pues eso, a los yayos y a los pensionistas de Carabanchel, que ahora soy portavoz también de ellos. Qué pocas cosas tienes que hacer, desde luego. No, sí, es verdad, me enredan cualquiera, soy una mujer muy fácil, enseguida me enredan. Bueno, pues soy encantada. De haberos recibido, a ti te he visto en alguna de esas charlas. Bien, me bien. Resultas conocido. Sí. Bueno, es que este señor además tiene un blog que se llama Tablilla de Cera, con T mayúscula, Tablilla de Cera. En ¿no? redes sociales. En redes sociales. Una cosita muy modesta. Muy modesta, pero muy interesante. Tablilla de Cera todo seguido. Ah, bueno. Terminado en almohadilla, ¿no? No. Empezó en almohadilla. Empezó en almohadilla, sí, perdón. ¿Instagram? También. También. Juan claro. Antonio Bermejo. Historiador y tú me has puesto ahí, divulgador. Pues muchísimas gracias, ha sido verdaderamente un placer y haremos cosas. Yo me ofrezco a arrimar un poquito el hombro, siempre que no me pongo. Ay, tú con tal de que nos muevas, ya con eso, ya el hombro lo arrimamos los demás. Tú solo dices allí. ¿Qué día? Hay que pedirlo con tiempo, bueno, porque está muy solicitado. No, y además hay que ver la agenda que tenga este caballero también, claro, y demás. Pero que quiero decir que con tiempo, Aña, predecesor. Yo los he pedido con uno para dar unas charlas, que también estamos ahora, pues en octubre, avanzo, noticia, tenemos una estatal de pensiones. Wow. Queremos que se cumpla la ley que salió sobre la auditoría de la Seguridad Social. Pues habrá que ¿dónde han ido a parar los 308.690 millones de euros que se han gastado en gastos impropios? Hay una ley y la tienen que cumplir. Gastos impropios. Sí. Vaya, es un hombre, la verdad, que bastante que sugerente. ¿Qué? Pues que desaparecieron. Sí, no, es una broma, sino, pero no lo es. No es una broma, no. Y hay una ley que se ve que sí es verdad que se reconoció y que está, se tenía que hacer una autoría. La ley me parece que fue en el año 21, estamos en el 25, y no he doctorado nada. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Hasta el final. Nos vemos. Ah, que vamos a poner a Rosendo, ¿no? Que es de Carabanchel. Venga, tira para adelante.